alma hoy y toda silla por hatna ma aula una da la ho pa por so la pa por so par si cola aquí la di duat si ne valía.